Bienvenidas, bienvenidos a Momentos Compartidos, este programa semanal que el grupo de padres del taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas prepara con mucho cariño. Así que sin más demora, comenzamos ya este programa. Érase una vez un grupo de padres que se apuntaron a un taller de radio. Hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia lejana, muy lejana. Momentos compartidos. Déjate de cuentos y disfruta con nosotros una hora a la semana. Con Merche, Vicky, Diego, Ana, Sofía y José. Un magazine rico, rico y con fundamento. Qué gustito, qué placer, qué gozada al pensar en lo que viene después. El carnaval es una de las fiestas más populares del mundo. Hay ciudades que se celebran con más ímpetu que en otras, pero sigue siendo una de las festividades favoritas por todos y la oportunidad perfecta para plantarte con tus máscaras y disfraces y ser otra persona por un día. Los carnavales más famosos son los de Río de Janeiro, Venecia, Cádiz y Tenerife. A continuación, os vamos a dejar estas curiosidades sobre el carnaval que quizás desconocías. La palabra carnaval proviene, según la Real Academia Española, del italiano carnavale. Y esta de la palabra latina carmen levare, carne que significa carne y el verbo levare que significa quitar, por lo que literalmente se puede traducir como quitarse la carne o despedirse de la carne. El carnaval más famoso de la Tierra es el de Río. Las escuelas de samba invierten unos 5 millones de dólares para organizar sus lujosos desfiles en el sambódromo. Una escuela de samba puede tener entre 3.000 y 5.000 bailarines que se preparan durante meses para esta celebración, además de las decenas de costureras que confeccionan los trajes. Los compositores presentan más de 50 partituras y además trabajan técnicos, mecánicos, artesanos y un sinnúmero de colaboradores. También en Río, esta gigantesca fiesta se utiliza para concienciar a la gente a practicar sexo seguro, repartiendo preservativos. El carnaval llegó a tierras latinoamericanas junto a la religión católica. Hernán Cortés lo llevó a México. El carnaval es una fiesta de origen pagano romano. Después se relacionó con la cuaresma de la religión cristiana y adoptó variantes particulares a cada país, con los aportes de ritos y creencias indígenas americanos, así como los africanos. La fiesta pagana incluye con el Mardi Gras, al día siguiente, miércoles de ceniza, comienza la cuaresma, el periodo de 40 días que precede a la Pascua. En Bogotá celebran un carnaval coincidiendo con el 16 de agosto, fecha de la fundación de la ciudad capital. En Colonia y Múnich, entre otras ciudades alemanas, se realizan celebraciones de carnaval, con desfiles y bolas decoradas, las que en el sur del país llaman Fasching. El carnaval de Tenerife, desde 1980, es fiesta de interés turístico internacional y en la actualidad se está postulando para ser patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO. De conseguirlo, sería el primer carnaval de España en tener este reconocimiento. También el carnaval de Tenerife tiene una aparición en el libro Récords de Guinness, que certificó como récord de la presencia de más de 200.000 personas en un baile celebrado al aire libre. El carnaval de Venecia, en la capital de Véneto, es considerado como uno de los festivales más famosos del mundo y llena la ciudad con acróbatas, músicos, payasos, magos, personas con trajes elaborados y hermosas máscaras, así como de desfiles. Las personas llegan allí de todos los lugares del mundo para participar en los bailes de máscaras y otras festividades que vienen de la tradición de la ciudad y para disfrutar de obras de teatro, conciertos y exhibiciones que están a lo largo de los canales, plazas y palacios. coge el delantal y toma buena nota, porque Vicky te trae recetas sencillas para perder el miedo a la cocina. Tiempo entre cazuelas, un espacio gastronómico para abrirte los sentidos. Con Victoria Hacha. Mis queridos oyentes, de nuevo nos encontramos en El Tiempo entre Cazuelas. Este espacio está dedicado a la cocina de siempre, pero además a la cocina fácil para todos. Me diréis que no es lo mismo preparar esta receta de cardo en salsa de almendras usando una conserva. Porque además, estando en La Rioja, lo mejor sería utilizar un buen cardo recogido en la huerta. Pero hoy lo hacemos así. Toma papel y lápiz que empezamos. Ingredientes para 4 personas. Un bote grande de cardo en conserva. Almendras, un puñado. Piñones, otro puñado. 2 dientes de ajo fileteados, harina de trigo, leche, aceite de oliva y sal. Empezamos poniendo los cardos con el líquido que llevan en un cazo y lo calentamos. Trituramos las almendras y los piñones con un robot de cocina. Si queréis que quede una textura más gruesa, podéis hacerlo en un mortero. Laminamos los ajos, calentamos un poco de aceite en una cazuela y los doramos. Echamos 2 cucharadas de harina y rehogamos por un minuto. Incorporamos las almendras y los piñones. Removemos y dejamos hacer un poco más. Añadimos un chorro de leche y también un poco de líquido de los cardos, en cantidad suficiente para poder remover bien el rehogado, y dejamos que espese un poco. Ponemos los cardos escurridos en otra cazuela y echamos por encima la salsa de almendras, con mucho cuidado para que los cardos no se rompan ni se deshagan. Removemos para que se impregnen bien con la salsa. Lo mejor es ir meneando la cazuela para que todo se vaya uniendo. Servimos cuando todo esté ligado. Y como sugerencia, he visto alguna receta en la que añaden taquitos de jamón serrano. La próxima vez que los prepare, los agregaré. A ver qué tal. Espero que os guste. Una buena opción para acompañar sería una ensalada de salmón y pasas. Y os voy a decir los ingredientes. 300 gramos de rúcula, 100 gramos de salmón ahumado, una cebolleta, 40 gramos de pasas, sal, aceite de oliva y vinagre. Lava la rúcula y coloca en una fuente. Corta el salmón en daditos y añádelas junto con las pasas. Corta la cebolleta en juliana fina y agrega. Aliña con aceite, vinagre y sal y sirve. Aquí tenéis un menú completito. No os quejaréis. Me despido de vosotros hasta el próximo programa de El Tiempo entre Cazuelas. Un saludo, oyentes. Continuamos con las curiosidades de los Juegos Olímpicos. Irónicamente, la idea de los anillos surgió en el año 1914 con la intención de representar la unión de los continentes mediante el olimpismo, año en que, os recuerdo, se inició la Primera Guerra Mundial. Los colores de los anillos, azul, amarillo, negro, verde y rojo, representan a todos los países porque en todas las banderas del mundo puedes encontrar al menos de uno de estos colores. Seguimos con los Juegos Olímpicos desnudos. Entre los deportes, por ejemplo, está la gimnasia, palabra que proviene de gymnos, que significa desnudez. Esto porque en la antigua Grecia los Juegos Olímpicos se realizaban desnudos para resaltar la belleza de la figura humana. Os cuento otra anécdota, en el primer maratón de la historia. En el año 490 a.C., Atenas tuvo una batalla contra los invasores persas, de la cual salió victoriosa Filípides. Un soldado griego corrió desde Maratón hacia Atenas para dar la gran noticia, porque si no llegaba a tiempo, los atenienses quemarían la ciudad y matarían a los niños pensando que habían sido derrotados. Fueron aproximadamente 40 kilómetros que recorrió y, sumado con la geografía llena de colinas, hizo que se fatigara. A pesar de esto, logró llegar, con los pies ensangrentados, a dar la gran noticia, pero fue lo único que alcanzó a hacer, porque cayó muerto en el acto. En su honor, en los primeros Juegos Olímpicos modernos de 1896, se hizo una carrera con una distancia muy similar a la recorrida por Filípides, y todo esto en su conmemoración. La distancia de la maratón actual se decidió para mantener a la Reina Seca. ¿Pero por qué la distancia oficial del maratón tiene más de 2 kilómetros extra? Esto fue porque a lo largo de los años, dependiendo del lugar donde se realizaban los Juegos Olímpicos, la distancia se iba modificando, pero llegó un punto en que decidieron oficializar la distancia. Esto fue hasta los Juegos Olímpicos de Londres de 1908, porque primero se fijaron 38 kilómetros, pero se dice que el príncipe de Gales, Jorge V, quiso la salida antes, en el castillo de Windsor, porque ese día llovía y no quería que la reina se mojara. La distancia quedó en 42 kilómetros con 195 metros, la cual finalmente se oficializó. Así que por eso se mantuvo a la Reina Seca. Y por último, otra curiosidad, el primer atleta africano en ganar lo hizo sin zapatos. No fue hasta el año 1960 que un atleta africano ganó una medalla de oro. Y sí, lo hizo descalzo. No solo eso, ganó con una amplia diferencia de más de 4 minutos. Abebe Bikila explicó que fue porque quería que todos supieran que su país, Etiopía, siempre conseguía sus victorias con heroísmo. En total, corrió durante 2 horas, 15 minutos y 16 segundos. Como dijo Anthony Gaudí, ser original es volver a los orígenes. Por eso, con esta sección, pretendemos aprender de dónde proceden dichos, leyendas, expresiones, más o menos el porqué de las cosas. Y nos lo cuenta Sofía Sáenz. Hola, queridos oyentes. Hoy, en la sección El origen de, me gustaría hablaros del carnaval. Según algunos historiadores, los orígenes de esta festividad se remontarían a la Sumeria y al Egipto antiguos, hace más de 5.000 años, con celebraciones muy parecidas en la época del Imperio Romano, desde donde se expandió la costumbre por Europa, siendo llevado a América por los navegantes españoles y portugueses a partir de finales del siglo XV. Se dice, se cuenta, se comenta que el origen de su celebración puede ser que esté en las fiestas paganas como las que se realizaban en honor a Baco, el dios romano del caos, la fiesta y el vino. De Baco, bacanal, y si cambiamos un poco el orden, carnaval. Y esto cuadra, porque si Baco es el dios del caos, la característica común de todos los carnavales es que se trata de un periodo de permisividad y cierto descontrol, en el que se combinan elementos tales como disfraces, grupos que cantan coplas, desfiles y fiestas en la calle. Aunque la Iglesia cristiana no admite el carnaval como celebración de tono religioso, está asociada con los países de tradición católica. Y de hecho, para el cálculo de la fecha de la celebración del carnaval, simplemente tenemos que contar 40 días hacia atrás respecto del Domingo de Ramos. Así pues, su celebración tiene lugar inmediatamente antes de la Cuaresma cristiana. ¿Pero qué es la Cuaresma? Pues son los 40 días previos a Semana Santa, en los que los católicos se preparan ayunando, reflexionando, es tiempo de penitencia, de conversión espiritual, etc. Y en contrapartida tenemos el carnaval, que es todo lo contrario. A comienzos de la Edad Media, la Iglesia Católica propuso una etimología de carnaval, del latín vulgar carnem levare, que significa abandonar la carne, lo cual justamente era la prescripción obligatoria para todos durante todos los viernes de Cuaresma, prohibido comer carne. Posteriormente surgió otra etimología que es la que más se maneja en el ámbito popular, que es la palabra latina carnevale, que significa adiós a la carne. Ya en el siglo XIX, el historiador Jacob Busquets propuso que el vocablo carnaval deriva de la expresión carrus navalis, usada para designar una procesión de máscaras que culminan con la botonadura de una nave de madera decorada con ofrendas florales en honor a la diosa Isis. Se realizaba todos los años a primeros de marzo como símbolo y apertura de la temporada de navegación. Hay otras muchas teorías, como por ejemplo que el vocablo carnaval puede derivar de la diosa celta de las hadas y el tocino, que era Carna, esta con C de casa. También de las fiestas indoeuropeas dedicadas al dios Carna, esta vez con K de kilo. De la deidad o dios hindú, Kamadeva, que es el dios del amor, del deseo sexual y de la lujuria. En fin, si metemos todo esto en una coctelera y lo agitamos bien, obtendremos lo que a día de hoy conocemos como carnaval. La celebración del carnaval más grande del mundo, según el libro Guinness de los récords, es la de Río de Janeiro. Los carnavales más largos son los de Montevideo, en Uruguay, que duran 41 días, y los de Corrientes, Jujuy y Entre Ríos, en Argentina, ya que duran desde el primer fin de semana de enero hasta el primer fin de semana de marzo. Ya en España, los carnavales de Santa Cruz de Tenerife, Cádiz y Carnaval de Águilas en Murcia tienen la categoría de fiestas de interés turístico internacional. Mención especial a las chirigotas del Carnaval de Cádiz. ¿Pero qué son las chirigotas? Pues ni más ni menos que comparsas que se juntan en carnavales para cantar coplas en las que se burlan, ridiculizan y critican diferentes aspectos de la sociedad a través de la música y de letras ingeniosas, graciosas y con doble sentido. A estas comparsas también se las denomina murgas. Lo cierto es que, tal y como conocemos hoy el carnaval, es una fiesta lúdica en la que la diversión está por encima de comer o no comer carne. Tiempo de disfraces y, si pasamos al otro lado del charco, tiempo de sensualidad, brillos y música con mucho ritmo. Como comida típica, mencionar las torrijas, que a buen seguro ninguno de nuestros oyentes habrá probado unas mejores que las de su madre o las de su abuela. Así pues, os deseo a todos máxima diversión y os dejo con un poco de música típica de carnaval y me despido hasta la próxima. Piensa que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piensa que está solo es que está mal, tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo. Si quieres un programa que te hable de literatura, de viajes, de cine y televisión, que te prevenga de los timos más frecuentes, que te sugiera la receta más sencilla. Un programa que te hable de historia de forma divertida, que te cuente curiosidades musicales o repase la biografía de los famosos. Si quieres un programa que... ¡Para! ¡Sí! ¡Quiero! No te cases con cualquiera. En programas de entretenimiento, nosotros damos las campanadas. Momentos compartidos, el magazine más variado que te puedas encontrar. Que no te den gato por liebre. Ni 2x3 en lugar de 3x2. Que no te encadenen al WhatsApp. Ni te timen por teléfono. Para eso llega El Tocomocho. Una sección que hablará de timos, estafas y todo lo que pueda perjudicar tu bolsillo. Con José Antonio Laboreo. Un saludo a todos. El programa anterior, si lo recordáis, lo dedicábamos a contar algunos de los OACs más conocidos, más populares, como aquel de los pechos que explotaban en un avión a la conocida presentadora y actriz Ana Obregón. ¿Lo recordáis? Pues hoy lo cerraremos con los OACs populares que nos faltaban por contar. Y además tenemos una mini sección dentro de nuestro Tocomocho que hoy estrenamos. Y dicho esto, vamos ya con los OACs más populares. Otro muy típico de siempre, yo diría de toda la vida, vamos, desde que tengo yo internet lo he escuchado y leído muchísimas veces. Aviso de que se cierra pues Hotmail o el WhatsApp o incluso Facebook. Se ha convertido en un hecho habitual que cada cierto tiempo se envíen y se reenvíen ciertos mensajes avisándonos a nosotros, la población, sobre el cierre de cualquiera de estos canales de comunicación por el aumento de cuentas falsas o no operativas. Y para solventar el problema, te piden que reenvíes ese mensaje a un gran número de contactos para que sepan que estás activo y no te cierren la cuenta. Pues no, es falso. Este es uno de los OACs más famosos y que más repercusión tienen en diversas generaciones, sobre todo entre aquellas más jóvenes que, recién entrados a lo que es la era digital, utilizan por primera vez plataformas como Facebook, como WhatsApp, leen estos mensajes y evidentemente piensan que es verdad y así a la primera caen. O cada vez más gente mayor está utilizando o está aprendiendo a utilizar las redes sociales y les puede llegar un mensaje reenviado por WhatsApp y ellos, lógicamente, por esa ingenuidad, lo reenvían. Pues no, amigos y amigas, ni Hotmail, ni WhatsApp, ni Facebook se va a cerrar por esta serie de cosas. No reenviemos nunca estos avisos que son totalmente falsos. Respiras benceno cuando entras al coche y ha estado aparcado mucho tiempo al sol. Un OAX que casi se ha convertido en mito es pensar que al entrar en un coche debes abrir las ventanas rápidamente y no poner el aire, ya que en esos momentos es benceno lo que sale a través de ese sistema. Un bulo, que han desmentido diversas organizaciones y estudios, incluida la OCU, declarando que no hay ningún tipo de agente patógeno en el interior del coche cuando éste ha estado al sol. Subirse a un vehículo que ha estado estacionado durante horas bajo el sol y encender inmediatamente el aire acondicionado no es causa de cáncer, tal como se afirma en un mensaje que circula en internet. Cada verano, en redes sociales, se difunde la advertencia de un potencial riesgo a contraer cáncer por exponerse a la gran cantidad de benceno que se desprende del automóvil, un mito que ya es típico de la temporada. Y cerramos estos OACs tradicionales con el agua del grifo es nociva para la salud. Uno de los bulos más recientes son las supuestas noticias que dicen que el agua del grifo no es apta para el consumo humano al estar llena de nitratos y fosfatos y que hay que pasarse al agua embotellada. Claro, uno piensa, ¿y quién ha podido lanzar este tipo de mensajes? Evidentemente, pues bueno, puedes encontrar determinados culpables o puedes pensar en ellos, sobre todo las empresas que embotellan agua. Aunque puede pasar que en algunos países o zonas de España este hecho se muestre de manera temporal por algún problema con el abastecimiento, en general esta noticia solo es un rumor. Claro, a veces nos llega el agua como chocolate cuando ha caído una tormenta de mil pares de narices y evidentemente todo se ensucia, pero bueno, eso son cosas muy puntuales. El agua normalmente no tiene esos peligros de los que nos anuncian. si realmente el agua del grifo estuviera prohibida para el consumo humano o hubiera riesgos para la salud, lo mismo que nos encontramos cartelitos en diversas fuentes anunciándolo, habría evidentemente multitud de mensajes oficiales y publicitarios a nivel nacional o a nivel local o regional y desde Sanidad alertando de esta situación. Nunca evidentemente te van a ti a enviar personalmente este tipo de información tan importante y que puede afectar a la vida de muchas personas mediante un Facebook o mediante un mensaje por WhatsApp. Así que amigos, esos han sido algunos de los waxes más famosos, pero como has podido comprobar, hay muchísimos bulos que circulan por internet y que puedes estar accediendo a ellos sin darte tu cuenta, creyéndotelos y compartiéndolos. Ahí está el problema en algunos casos. De ti depende saber lo que es un hoax, una mentira, y cómo abordar el mismo cuando te llegue para evitar su difusión y su propagación. Nos quedamos con nuestra mini sección: fraudes, engaños y timos de la historia. Atentos que este es muy, muy curioso. Cuando despertaron los soldados ingleses que estaban luchando en los territorios coloniales norteamericanos durante la Guerra de la Independencia, se sorprendieron de ver cañones apuntando a Boston. El general George Washington estaba dispuesto a presentar una dura batalla, pero los británicos no. Así que decidieron no luchar y 10.000 hombres y 200 barcos de guerra abandonaron Boston sin disparar un solo tiro. Pero hay amigos, lo que los británicos no sabían es que el general Washington se estaba tirando un farol. Aunque pareciera lo contrario, la potencia del ejército americano no era tal, pues carecía de un elemento clave para esta batalla. Cañones tenían muchos, sí, pero pólvora, lo que se dice pólvora, los americanos tenían muy poca pólvora y en caso de batalla no hubieran podido disparar más que unos pocos cañonazos. Pero bueno, los británicos eso no lo sabían y en menos de 2 semanas abandonaron Boston por el mar. Fraudes, engaños y timos de la historia. Sabiduría popular. Sección de expresiones que nacen de la gente corriente, del habla popular, y es el pueblo el que las mantiene vivas. ¿De dónde vienen? ¿Qué expresan? ¿Cuándo las decimos? En esta sección te lo aclaramos con Sofía Sáez. Hola, queridos oyentes, soy Sofía. Quiero daros las gracias por escucharnos y espero estar a la altura de vuestras expectativas y, sobre todo, que el tiempo que nos dediquéis se vea compensado porque os gusta lo que contamos, os hace sonreír o simplemente porque aprendéis algo. Hoy, en Sabiduría Popular, os quiero contar una historia que nos pretende explicar de dónde viene la expresión don sin din, campana sin badajo. Cuentan los mayores del lugar que don Elías, Jeremías, Zacarías, si el nombre es largo, imaginaros los apellidos, era un terrateniente venido a menos. Amigo del dicho, cuerpo descansado, dinero vale. Era un vago redomao. Hijo de unos padres que le criaron entre algodones, de los que heredó mucha tierra, mucho ganado y una pequeña fortuna que despilfarró en juego, juergas y mujeres. Creció con el convencimiento que estaba por encima del resto de los mortales, que su fortuna sería eterna y que su misión en esta vida era divertirse, jugar, seducir y vivir sin pensar en el futuro próximo. Ocurrió que su hombre de confianza, que sufría haciendo las cuentas y que había dejado deudas por todo el valle, para intentar mantener el ritmo de vida de su señor y mantener a duras penas la herencia de don Elías, Jeremías, Zacarías, un día desesperado se dirigió a su señor. Don Elías, tenemos un gran problema. He ido vendiendo las cabezas de ganado para hacer frente a los gastos. Le debemos dinero a todos los proveedores del valle y se nos ha muerto el semental. Si no conseguimos otro, las vacas no tendrán terneros y nos veremos obligados a venderlas y entonces ya será el fin. ¿Cómo? ¿Pero qué dices? Yo soy don Elías, Jeremías, Zacarías de Todos los Santos, Santa María y Juan de Dios, marqués de la ensenada de los Tres Ríos de Agua Dulce que riegan el valle más verde de toda España. Cualquiera estará encantado de vendernos un semental para que monte a mis vacas, que son las más hermosas de todo el mundo. Ahí está el problema, señor. Nadie nos vende nada. Le debemos dinero a todo el mundo. Ya nadie nos fía en muchos kilómetros a la redonda. La única solución posible que veo es subir a las montañas. Allí vive retirado un pastor que tiene muchas cabezas de ganado y de muy buena calidad. Imagino que tendrá un semental para vendernos y además, como vive tan lejos, tal vez no sepa nada de nuestra situación y nos fíe la compra. Al día siguiente montaron en el carruaje, vestidos con las mejores ropas para dar impresión de adinerados y así poder engañar al pastor ermitaño, que sin haberlo visto nunca, lo imaginaban persona ignorante y fácil de engañar. Unos pocos kilómetros antes de llegar, el marqués se puso su sombrero de copa, su monóculo, sacó brillo a sus zapatos y cogió su bastón, que pensaba que le hacía más distinguido si cabe. Se dirigieron hacia su casa. El pastor los vio por la ventana y se puso muy contento de ver gente, porque era buen conversador y le encantaba la compañía. «Buenos días, soy don Elías Jeremías Zacarías de Todos los Santos, Santa María y Juan de Dios, marqués de la Ensenada de los Tres Ríos de Agua Dulce, que riegan el valle más verde de toda España», le dijo con cierta prepotencia y altivez muy propia de él. «Buenos días, yo soy Poli, el pastor de la montaña, y dígame, ¿qué les trae por mi humilde morada? Quiero comprarle el semental mejor que tenga, para que monte y preña mis vacas, que son las más hermosas. Muy bien, le venderé uno, pero no será el mejor. Como comprenderá, el mejor me lo quedo para mí. Serían 3.000 reales». «Perfecto, ¿puedo verlo?», preguntó el altivo marqués. «Precisamente esta noche se ha acercado por aquí. Vive en libertad por la montaña, pero tiene buen olfato para las vacas de vuelta. Mire, aquel es, el que está pastando en el prado». «Perfecto, nos lo llevamos, lo probaremos y le pagaremos la próxima semana. En lugar de 3.000 reales, le daremos 3.500», dijo con una altivez que quedaba bajo sospecha. «Mire, señor, yo soy un pastor humilde, sencillo, vivo aquí solo, y a mi humilde parecer, una compra requiere mercancía a un lado, dinero a otro». El marqués, que todo lo que tenía de arruinado lo tenía de aparentador, de prepotente y de altivo, le dijo: «¿Está usted dudando de mi solvencia? ¿Se atreve a pensar siquiera en que no le daré lo que le corresponde? Sepa que soy don Elías Jeremías Zacarías de Todos los Santos, Santa María y Juan de Dios, marqués de la Ensenada de los Tres Ríos de Agua Dulce, y pertenezco al pequeño círculo de los grandes de España. Muy bien, yo soy Poli el Pastor. Y si quiere llevarse a mi semental, tendrá que entregarme 3.000 reales en justo pago por él». «¿Me está usted ofendiendo?», espetó levantando un poco la voz. «¡Yo soy don...». El pastor, que no iba a consentir que nadie le levantara la voz en su montaña, le interrumpió y le dijo: «Don sin din, campana sin badajo». «¿Qué quiere decir? Le repito que soy don...». «Don sin din», y el pastor hizo el gesto que todos hacemos cuando queremos referirnos al dinero. Frotó el dedo gordo con los dedos índice y corazón. «Don sin din, campana sin badajo», repitió el pastor. Así le quedó claro a qué se refería. Herido en su orgullo, porque la verdad duele, el marqués se giró sobre sus talones y, rojo de ira porque un humilde pastor acababa de darle una lección, se montó en su carruaje y desapareció montaña abajo. El pastor se acercó a su semental y le dijo: «¿Cuál es la función de una campana? Solo sonar. ¿Para sonar qué necesita? Solamente un badajo que choque contra sus paredes. Ya ves, amigo mío, nada es lo que parece. Y recuerda, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Este estirao se pensaba que yo era tonto y que me iba a deshacer ante su apariencia. ¿Para qué nos sirve una campana que no suena? Para nada. ¿Para qué queremos un comprador que no paga? Para nada». Esta es la reflexión de una persona que utiliza el sentido común, que es el menos común de los sentidos. Un saludo para todos y hasta la próxima expresión de sabiduría popular. En serie. En serie. En serie. Hoy, aquí, en serie, os voy a hablar de la que muchos críticos han calificado como la sucesora de Expediente X, esa maravillosa serie protagonizada por los agentes Mulder y Scully, en la que el misterio y la ciencia ficción se daban la mano y que nos enganchó a muchísima, muchísima gente durante un montón de temporadas. La serie que viene a continuación, pues, tiene ciertas similitudes, aunque tampoco es que sean idénticas. Eso sí, tiene ya unos cuantos años, pero es, además, lo bueno, una serie cerrada, ya con temporadas y todo finalizada. Así que tenemos un final tras 100 capítulos divididos en 5 temporadas. Igual ya has disfrutado, pero si no es así, toma buena nota de lo que te voy a contar, porque hoy hablamos de Al Límite, o como diría Carmen Sevilla, Fringe. Al principio he hecho una comparativa entre ambas series, pero para marcaros una línea, ya que realmente, como os decía, también son diferentes, son distintas. Fringe nos invita a soñar con viajes en el espacio-tiempo, dimensiones paralelas de nuestro mundo y tecnología capaz de cosas que ni imaginamos. Van unas pinceladas de su argumento que emitió Fox America, estrenada el 9 de septiembre de 2008. La agente del FBI, Olivia Dunham, ha sido asignada a la división Fringe para el estudio de sucesos inexplicables. Su último caso es un extraño accidente aéreo del que parece que solo el científico Walter Bishop podría saber algo. El único problema para contar con su colaboración es que sus últimos 17 años los ha pasado en un psiquiátrico. Pero con la ayuda de su hijo, la del científico, Peter, logran sacarlo de este lugar y hacer que se unan a esa peculiar división llamada Fringe, que, como os decía, a partir del primer capítulo investigarán y resolverán todo tipo de sucesos extraordinarios que tienen lugar en el mundo. El capitán ha encendido la señal de abrocharse los cinturones. Por favor, comprueben que tienen el cinturón bien abrochado. ¿Qué pasa? Oiga, solo es una tormenta eléctrica. ¡Señor, por favor! ¡Vuelva a su asiento! ¡Ah! Doctor Bishop, hoy es un día especial. Tiene visita. Hola. Sabía que vendría alguien algún día. Se trató de una ambiciosa producción de mano de los creadores J.J. Abrams, Perdidos, Person of Interest, Robert Orci, Hawaii 5.0 y Alex Kidman, Misión Imposible 3. Al igual que un buen thriller, la trama engancha desde el principio y a medida que van sucediéndose los capítulos, los casos inexplicables, el número de fenómenos se van incrementando y la trama va teniendo una serie de giros inesperados que son los que realmente atrapan. Como muchas series americanas, su duración ronda aproximadamente los 48 minutos por capítulo. Normalmente en cada uno de ellos se cuenta principio y final de un fenómeno de esos que se investigan, con un cierre en el propio capítulo. Y por otro lado, está esa típica relación, ese trío protagonista que poco a poco va cobrando precisamente mayor protagonismo a medida que la serie avanza, ya que en un principio los vemos simplemente como las personas que solucionan esos casos, pero entre ellos evidentemente hay una relación que se va forjando, se va transformando y poco a poco va cobrando mayor protagonismo que los propios fenómenos que ellos mismos estudian. Bien, ya que he mencionado al trío protagonista, vamos a dar unas cuantas pinceladas sobre ellos. El australiano John Noble hizo suyo el papel del doctor Walter Bishop. Lo hemos podido ver además en la tercera parte del Señor de los Anillos y también en la segunda y tercera temporada de una serie que es brutal, que algún día hablaré de ella porque a mí me está enganchando, como es The Boys. Llevo mucho tiempo esperando esto. La protagonista, en este caso femenina, la interpreta Anna Torv. Muy plana al principio, como os decía, todos ellos son al principio meros instrumentos para la investigación, pero poco a poco van teniendo mayor, yo creo que mayor empuje, y a medida que van sucediéndose los episodios, los protagonistas con sus propias tramas se van complicando y ellos como actores van creciendo en registros. Y bueno, hasta aquí puedo leer porque si no destriparía, haría spoiler, pero hay una parte final cuando hay, digamos, dos universos, y ahí lo dejo, pues cuando se ve realmente la calidad de estos actores. ¿Dónde estoy? ¿Quién es usted? La respuesta a la primera pregunta es muy complicada. Y el tercer vértice de este triángulo es Joshua Jackson en el papel de Peter, el hijo del científico, que ya era conocido antes de protagonizar esta serie con otra, la de Dawson Creek, y le ocurre como a Anna, a medida que la serie se centra ya en ellos y no en lo que están investigando, pues va creciendo artísticamente y van teniendo mayor protagonismo y mayor giros y mayores registros. Los experimentos de William Bell, ¿qué me dices? ¿El cortexifán? Si es cierto y yo formé parte del experimento de pequeña, es posible que esté causando estas visiones. A mí me ocurre un poco como en Los 100, ¿no? Que la primera temporada ves una serie que en la tercera o la cuarta no tiene absolutamente nada que ver. En el caso de Los 100, pues empezó siendo una serie pues prácticamente juvenil, una serie con unos personajes muy planos, muy tonta, muy light, y sin embargo, las siguientes temporadas evolucionaron de una forma tan brutal, con unas tramas tan interesantes, con unas actuaciones tan destacadas, que dices, pero bueno, ¿cómo puede ser posible que sea la misma serie? Aquí a mí me ocurre la misma sensación, es decir, las primeras temporadas se centran prácticamente en los fenómenos. Te interesa más el descubrir qué tipo de fenómenos son o cómo los resuelven que indagar sobre los personajes. Pero a medida que, insisto, que van pasando temporadas y que cobra mayor auge, mayor protagonismo los propios actores, pues ya la cosa cambia. Y ya para finalizar, deciros que a mí, bueno, me costó 4 o 5 capítulos entrar un poco en la serie, engancharme a ella, porque al principio no le pillaba muy bien, pero una vez de que le coges el ritmo, la temática y que vas viendo cómo se van desarrollando esos primeros capítulos, engancha, y desde luego los últimos, sobre todo las dos últimas temporadas, no tienen nada que ver. Y el cierre realmente es un cierre digno, te quiero decir que te quedas a gusto una vez de que has visto toda la serie, que has visto los 100 capítulos, dices, bueno, pues he visto una serie que tiene un final más o menos creíble, más o menos asumible, y me lo he pasado bien durante todo este tiempo disfrutando de estas temporadas. Así que esta es la recomendación mía de esta semana. Esa serie llamada Al Límite, o como diría mi Carmen Sevilla, Fringe. Un déjà vu es un vistazo momentáneo al otro lado que casi todo el mundo experimenta. Notamos que hemos estado en ese sitio antes, porque de hecho hemos estado ahí, en otra realidad. Es otro camino, el camino alternativo. Historias, cultura popular, refranes, fábulas, cuentos, vivencias. Cualquier situación que contada nos enseñe algo. Historias para aprender, con Sofía Sáez. Hola, queridos oyentes, soy Sofía y hoy para la sección Historias para aprender he preparado dos historias cortitas que espero que os gusten. Un profesor, bueno, esta es la primera. Un profesor entró en clase y después de saludar a los alumnos empezó a escribir en la pizarra la tabla del 9. Escribe cada una de las multiplicaciones correctamente. 9 por 1 es 9, 9 por 2 18, 9 por 3 27, 9 por 4 36 y así sucesivamente, todo correcto, hasta que llega a 9 por 10. Y en lugar de poner como resultado 90, puso como resultado el número 91. Automáticamente empezaron a oírse risas y cuchicheos a sus espaldas. Se giró tranquilamente y preguntó qué era lo que pasaba. Nadie decía nada, hasta que señaló a Luisito y le dijo: «A ver, Luisito, ¿qué os hace tanta gracia?». El alumno le respondió entre risas: «Es que ha cometido un error. 9 por 10 son 90, no 91». El profesor le volvió a preguntar: «¿Tienes que decirme algo más?». «No, no, solo eso». «Muy bien. Con este ejemplo quiero que veáis cómo funciona la sociedad, a la que vosotros representáis en esta clase. Nunca nadie os va a felicitar cuando hagáis las cosas bien. Sin embargo, al menor fallo que cometáis, ya veis lo que ha pasado: risas, cuchicheos y críticas. Y tal vez habrá personas que solo os recuerden por el fallo cometido». Hay un refrán que representa esto a la perfección y es el siguiente: «Para una vez que mata a un perro, me llaman mataperros». Ir tomando nota, y si alguno quiere que las cosas cambien, puede empezar por reconocer a los demás lo que hacen o han hecho bien. Y la segunda historia es la siguiente. Luisito fue al colegio como cualquier otro día. Pero ese día, a primera hora, alguien le colgó un cartel en la espalda en el que podía leerse «Soy tonto». Luisito pasó toda la mañana en el colegio con el cartel colgado en la espalda. Oía risas a sus espaldas, pero no sabía por qué y tampoco pensaba que fuera la cosa con él. Estaba tranquilo, a su onda. Y por otra parte, nadie le dijo nada. Nadie se atrevía a estropear la broma, seguramente, del chulito de la clase. A última hora, en la última clase, el profesor le hizo levantarse al encerado para resolver un problema y escribieron en la pizarra. Automáticamente se produjeron risas y cuchicheos en la clase. Resolvió el problema y antes de que se sentara en su mesa, el profesor le quitó el cartel y dirigiéndose a toda la clase dijo: «Ya veo lo que ha pasado aquí. Alguien empieza la broma colgándole el cartel a su compañero, cartel al que podemos llamar etiqueta». Nadie le dijo nada. Y ahora os hago una pregunta. ¿Os gustaría que os lo dijeran si estuvierais en la misma situación? Cuidado con las etiquetas. Pueden paralizar y hacer mucho daño a quien es etiquetado. Si Luisito hubiera sabido que tenía el cartelito en la espalda, le hubiera dado vergüenza levantarse de la silla. De esto podemos aprender que no está bien etiquetar o criticar a nadie y también que si te etiquetan, lo más inteligente es no hacer caso y seguir con tu vida. Hasta aquí las dos historias cortitas que quería contaros. Espero que cada uno saque sus propias conclusiones. Cuidaros mucho y saludos desde el taller de radio para padres del Instituto Esteban Manuel de Villegas. One and you're living. You do the other and you may be walking around, but you're dead as a beaver hat. Nos adentramos en el mundo de los clásicos del cine, grandes melodías y reconocidos momentos. Todo esto y mucho más con Victoria Acha, en séptima fila. Hola queridos oyentes, hoy en séptima fila traemos un gran clásico infantil, o eso dicen. Como en cada programa intentaremos llegar hasta los corazones y hoy seguro será uno de esos. En 1940 y de la mano de Disney llega a las pantallas Pinocho, película infantil con toques para adultos. Con un presupuesto de 2,2 millones duplicó a su antecesor largometraje que fue Blancanieves y los Siete Enanitos, pero en su estreno fue inicialmente un desastre de taquilla. Todos sabemos de sobra cuál es el tema de esta película, una marioneta de madera llamada Pinocho, que al decir mentiras le crecía la nariz, hasta que un día se convierte en humano. Pues sí, estas son las cosas más importantes de este gran clásico de Disney, una gran película en sus comienzos donde la animación era increíble para esos tiempos. Pero cabe destacar algo muy importante, ya que Disney siempre tiene algo oscuro en sus películas. La mayoría, en el siglo XX, son una recreación de historias originales y casi todas son tragedias. Y esta no es la excepción. ¡Eso es! Y ahora cantemos. Cuando estés en líos por tu bien o por tu mal, dame un silbidito, dame un silbidito. En septiembre de 1937, durante la producción de Blancanieves y los Siete Enanitos, el animador Norman Ferguson trajo una versión traducida de la novela infantil de 1883 del italiano Carlo Collodi y publicado por primera vez en un periódico italiano en 1882. La historia de Pinocho está muy adaptada y fiel a la original, salvo por lo de la belleza del protagonista Pinocho, que fue un invento de Disney. Así como el final feliz convirtiéndose en un niño humano. Lo que muchos no saben es que Carlo no se había propuesto hacer un cuento infantil en un principio. Él había dado otro final a su historia. En la versión original, Pinocho es ahorcado por sus innumerables fechorías y solo en versiones posteriores obtendría este otro final donde la marioneta se convertía en un niño de verdad. A Collodi lo convenció su editor para que escribiera 20 capítulos más de su obra para que así pudiera darle un tono más infantil. Un análisis crítico de Pinocho lo identifica como un simple cuento moral que enseña a los niños de los beneficios de los valores de trabajo duro y de clase media. A pesar de que se convirtió en una de las primeras películas de animación en ganar un premio de la Academia Competitiva, ganó 2 Óscar a la mejor música y a la mejor banda sonora original por la canción La Estrella Azul. Y en la nocturna quietud, desgritar la estrella azul. Yo no recuerdo ningún personaje de Disney que haya bajado a los infiernos tanto como Pinocho, todo para poder ser un niño de verdad. Pinocho literalmente muere y en ninguna otra película de Disney habíamos visto cómo el personaje principal muere al tratar de rescatar a su padre de las entrañas de una ballena, para luego revivir. Así que ahí queda, estas invenciones de Disney. Recordamos algunos momentos inolvidables, cuando el hada azul aparece para darle vida a Pinocho. Bien, Geppetto, has dado tanta felicidad a otros, mereces que tu deseo se cumpla. Lindo muñeco de pino, despierta a la vida de ti. Y esa divertida secuencia de la transformación en burro, que también es graciosísima visualmente hablando. Dame el sombrerito. ¡Oh! ¡Pinocho! ¿Qué pasa? ¡Qué orejas! ¿Eh? ¿Orejas? Nada, también tengo una colita. Pinocho, ¿qué es lo que te pasó? Y esos momentos dramáticos de la película con el monstruo, la famosísima ballena. ¡Papá! ¡Papá! ¡Oh, papá! Pinocho, hay que nadar a la playa. Tampoco podemos irnos sin numerar alguna que otra curiosidad sobre la película. Pepito Grillo es, además de un personaje en la película, el narrador de la historia. Bonito, ¿eh? Yo sé que muchos de ustedes no creen que los sueños se realizan, ¿verdad? Yo tampoco creía. Claro que solo soy un grillo que pasa su vida cantando. El hada azul es el último personaje que Disney diseñara que fuera una representación casi igual a la de un ser humano. El anterior personaje que se hizo así fue Blancanieves. Nunca se explica cómo Pepito Grillo logra estar bajo el agua sin respirar. Durante el clima de la película con Monstruo, los personajes de Fígaro y Chloe desaparecen en el agua y luego, por casualidad, vuelven a aparecer sanos y salvos en la orilla de la playa. Bueno, todo esto y mucho más ya llegando al final de la escena. Y además, como siempre os digo, si hace mucho tiempo que no la habéis visto, disfrutarla de nuevo. Hijo mío, tan valiente. Prueba que eres bueno, sincero, generoso. Y llegarás a ser un niño de verdad. Despierta, Pinocho. Despierta. Papá, ¿por qué estás llorando? Porque estás muerto, Pinocho. No, no estoy. Sí, sí lo estás. Descansa. Pero papá, estoy vivo, ¿ves? Soy un niño. ¡Un niño de verdad! ¡Estás vivo! ¡Y eres un niño de verdad! ¡De carne y hueso! ¡Esto hay que celebrarlo! ¡Maestro! ¡Mucha música! ¡Música! me parece que me he quedado sin trabajo. Pues hasta aquí ha llegado por hoy Momentos Compartidos. Si te ha gustado, si te lo has pasado bien, ya sabes que tienes una nueva cita con todos nosotros dentro de 7 días, a esta misma hora y en este mismo punto del dial. ¡Feliz semana a todos! Nuestro saludo a los amigos de estos momentos compartidos.